Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. No, creo que dentro de todo estamos satisfaciendo la demanda de la comunidad, que es lo más importante. Necesitamos agua. Hemos pasado muchísimos veranos sin tener agua para tomar, la gente caminando kilómetros con 2 bidones de 5 litros para tomar. Productores están recontra preocupados porque no saben qué hacer, y en algunos ya entró, algunos pobladores ya las tienen adentro de su casa. Provocando esto, ¿no? Que el río se haya prácticamente secado, un terraplén que uno lo puede ver ahí nomás a simple vista, y que, bueno, ahí está, ¿no? Desviando el agua para su viñedo. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Enfoques. Chubut, días atrás, los trabajadores y trabajadoras del Hospital del Pueblo del Hoyo propusieron un micro radial en la radio comunitaria Fogón, que estará comenzando este viernes 18 de noviembre. El micro radial, producido por la gente del hospital, representa, una vez más, cómo la comunicación comunitaria y alternativa es una herramienta necesaria para la construcción de la comunidad. En este caso, el hospital, como institución y con la injerencia que tiene esta en la comunidad, y en conjunto con la radio comunitaria local, forman parte de este proyecto que acerca a los vecinos y vecinas lo que está sucediendo con respecto a la salud desde la voz de los trabajadores del lugar. Enfoques dialogó con Febo Sosa, director del hospital, quien nos da detalles sobre el programa que va a comenzar este viernes 18 y cómo van a ir rotando las personas que participen del mismo. Bueno, el compromiso a partir del 18 de noviembre es todos los viernes venir a evacuar dudas, a hablar temas inherentes a nuestra profesión. Bien. Comenzar a venir a la radio a hacer un micro todos los viernes a partir de las 10:15 de la mañana más o menos, en el cual vamos a hablar de distintas cosas, temas relacionados obviamente a salud. Vamos a promover distintas actividades que estamos haciendo desde el hospital. Para eso nos vamos a ir turnando los profesionales que trabajamos ahí. Algunos días, el primer día, que es el 18 de noviembre, voy a venir yo para contar un poquito en líneas generales cómo está funcionando el hospital, uh-huh. La modalidad que tenemos de trabajo, los turnos, cómo funcionan los puestos sanitarios, dar un pantallazo general a la población, a toda la audiencia, de cómo funcionamos. Después, el viernes 25 de noviembre, va a venir la psicóloga Mariana López, que ella va a hablar sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que es justo ese día. Uh-huh. Y ahí se van a difundir también. Ese mismo día 25 hacemos varias actividades a las 5 de la tarde en la Plaza Los Antiguos Pobladores. Diciembre, enero, febrero, la idea es venir continuo todos los viernes, como para que esto se haga con esa continuidad, y después, bueno, veremos si en el año también lo podemos hacer, porque, bueno, por el tema de personal, también en el año volvemos a hacer lo que estamos haciendo ahora de consultorio amigable, que es, la verdad, que es algo muy, muy lindo. El 2 de diciembre, el viernes 2, viene la doctora Mercedes Razo, uh-huh. que ella, bueno, quiere hablar un poco de alergias, y va a hablar también porque el 1 de diciembre es el Día Mundial del HIV, uh-huh. entonces va a hablar también algo de eso. Nosotros vamos a hacer también durante la semana del 29, 30, 1 y 2 de diciembre, vamos a hacer una campaña también ahí en el hospital, que lo vamos a difundir en estos viernes anteriores, uh-huh. con respecto al HIV, análisis, uh-huh. y demás. Durante la charla responde a algunas inquietudes de la gente y nos da un pantallazo sobre las actividades que está llevando adelante el personal del Hospital del Hoyo. Además, nos acerca su visión personal de trabajo interinstitucional. Las dudas que quieran plantear en la semana, yo el viernes estoy acá para, uh-huh. responder, no hay problema. Con respecto a esto que me decías de los partos, sacamos ya la duda. Nosotros no estamos habilitados en el hospital para realizar partos, porque hay una ley de parto seguro en el, uh-huh. cual hay que garantizarle tanto a la madre como al hijo la mejor condición sanitaria. Uh-huh. Nosotros en este momento no la tenemos porque no tenemos ni neonatología ni tampoco terapia intensiva, por si ocurre una eventualidad en la cual se necesiten esos servicios. Bien. Entonces, al no tener esos servicios, nosotros todos los partos los tenemos que derivar para que sea un parto seguro. Uh-huh. Ya sea a Maitén, que es nuestro hospital subzonal de cabecera, o a Esquel, que es nuestro hospital de cabecera de toda la zona. Somos, creo que, uno de los pocos hospitales en la provincia que hacemos la campaña nacional, estamos adheridos a la campaña nacional de los 100.000 corazones. Ya se hizo el año pasado por primera vez, en la provincia la hicimos nosotros. Esta va a ser la segunda vez, que es sobre prevención de riesgo cardiovascular. Esa actividad también se hace el mismo día 25 ahí en la plaza. Va también a haber una jornada de RCP. Vamos a ver si lo podemos coordinar nosotros también. Vamos a hacer seguramente la invitación a bomberos. La consultoría amigable también es un espacio que nosotros estamos haciendo en la escuela. Este año comenzamos como una prueba piloto en la escuela 7727, en el cual nosotros vamos a la escuela no a hacer consulta médica, es un espacio de conserjería. No estamos yendo que vengan un chico y nos diga, a ver, me duele la rodilla, ¿qué puedo hacer? No, ese tipo de consulta no lo hacemos en la escuela. Estamos evacuando dudas al adolescente que pueda tener, que no se anime a ir al hospital. Estamos tratando de ir nosotros hacia el adolescente, saliendo un poquitito del ámbito hospitalario. Y la escuela, bueno, muy gentilmente tomó la propuesta este año. Nos dan un espacio todos los viernes. Uh-huh. Estamos 2 horas en la escuela. Esto ya termina este viernes. Uh-huh. Y lo que se hace ahí, como te decía, es conserjería. Ya sea individual, ya sea grupal, los chicos van. Hay temas, salen con el tema adicciones, enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Hay temas de violencia. Se hablan distintos temas que ellos plantean ahí. Se quieren sacar dudas de algo. Nosotros estamos en un aula. Ajá. Vamos siempre con 2 del hospital, una trabajadora comunitaria, junto con algún otro profesional. Uh-huh. Que puede ser algún médico, la psicóloga, he ido yo soy kinesiólogo. Así que bueno, están siempre acompañados, no están nunca solos en el aula, siempre somos 2 personas del hospital. Uh-huh. Y ahí se evacúan las dudas que podamos evacuar en el momento que planteen ellos, para ver qué problemática hay y a qué apuntar. Ese es el objetivo también. A mí por ahí lo que más me gusta, la impronta de trabajo, es que sea interinstitucional el trabajo. Uh-huh. Creo que la problemática no la puede resolver una sola persona ni una sola institución, sino que tenemos que trabajar todos en el beneficio de la comunidad. Así que esa es mi línea de trabajo, por lo menos. Por ahí es un poco complicado entenderlo, pero creo que lo más importante y a donde tenemos que apuntar es a la prevención, hacer lo que se llama la APS, que es la atención primaria de la salud, que es básicamente la prevención, la promoción de los hábitos saludables, y apuntamos mucho a eso. Nosotros uh-huh. quisiéramos, no para no trabajar, pero quisiéramos un hospital lo más vacío posible, que es una seña de buena salud de la comunidad. Uh-huh. Apuntamos a eso, descentralizamos un poco el hospital, ya eso lo voy a contar bien por ahí el 18. Perfecto. Se están atendiendo los puestos sanitarios, así que bueno, creo que algunas cosas se están logrando, otras llevan un esfuerzo y estamos uh-huh. tratando de hacerlo. A pesar de por ahí tener un poquitito de escaso personal en algunas áreas. Uh-huh. Pero bueno, creo que dentro de todo estamos satisfaciendo la demanda de la comunidad, que es lo más importante. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Estamos de los diferentes sectores de la ocupación del OEMA del medio, que es gigantesca, sector 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de Lagunita, Renoval, Mire, Amancay, Almafuerte. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo agua. Primero, que el intendente Pogliano es imposible verlo, parece que uno quisiera ver a Susana Jiménez. Él, cuando era candidato, subió a la loma, fue a cada sector, pidió hablar con los vecinos, prometió muchas cosas, y ahora está totalmente desaparecido, imposible verlo. Desde hace un año que estamos pidiendo verlo, porque necesitamos agua. Los chicos se nos enferman porque toman agua de cualquier lado, las madres no tienen para lavar los pañales ahí arriba, y no hay forma de tener una comunicación. O aparece Leticia Ternero, pero nos patea, hace meses que nos está pateando. Subió a la loma, se había comprometido a ver si había reservorios donde se pudiera llevar un poco de agua, y después no pasó nada, dijo que tenía que recibir gente importante y se fue. y esto es lo que nos pasa, ya estamos frustrados, no, necesitamos agua. Hemos pasado muchísimos veranos sin tener agua para tomar, la gente caminando kilómetros con 2 bidones de 5 litros para tomar. Existe una mesa de gestión interinstitucional, nos reunimos en el SIC, hay instituciones que nos acompañan, pero de la parte de la municipalidad es solo patear y patear y patear sin dar ninguna respuesta, evasivas, como si estuviéramos pidiendo algo superfluo, como si desconocieran. Mira, en el Almafuerte logramos que mandaran que se hiciera un censo. La municipalidad mandó gente, entonces está relevada cuántas familias hay ahí, porque lejos de lo que la gente acá en el pueblo a veces repite, que en la Loma son todo esto, son todo aquello, está relevada la cantidad de familias con niños que están viviendo ahí, sin baño, sin agua, sin nada. Y queremos que también vayan a los demás sectores, ellos qué recursos tienen que poner, 4 chicas que vayan a censar, que verifiquen, que ratifiquen lo que estamos diciendo, la cantidad de familias, de niños, de gente enferma que está viviendo ahí. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Una invasión de tucuras en Cusamen. Vecinos relatan que desde hace un tiempo ven afectado su cotidianidad y cosechas por una invasión de tucuras, langostas de hasta 5 centímetros. Si bien se realizan algunas tareas de fumigación, la situación se ha vuelto incontrolable. Ángela Nahuelquir, vecina, nos cuenta cómo está la situación. En este momento se hizo una plaga, son millones y bueno, ya no están solo en el paraje de Tropezón, sino que también, están en Blancura, en Tropezón, en Colonia y están llegando en Ñorquinco y distintas direcciones van, porque no solamente van en una dirección, sino que ahora pasan de un campo a otro y es incontrolable, la verdad que les ha superado, los productores están recontra preocupados porque no saben qué hacer. Y en algunos ya entró, algunos pobladores ya las tienen adentro de su casa porque no hubo forma de pararlas, se entraron ya. Trajeron algunas mochilas, muy pocas, pero esas sirven para rociar afuera de la casa, fulmigar, no sirve para combatirla en el campo, porque ahí en el campo hay cantidad, entonces intentan quemarlas con nafta, hacerle fuego, qué sé yo, pero es imposible combatir. Ya se produjeron accidentes por la nafta, por encender con nafta, y el veneno, manipular los venenos no es tan fácil porque necesitamos ayudas técnicas y qué sé yo, y tampoco la estamos teniendo, así que saber qué efecto hace el remedio hacia los animales, todas esas cuestiones que necesitamos, y al final encontramos atado de pie y mano, porque por más que tengamos los elementos hoy, no lo podemos usar todavía. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. La periodista Cintia Francisco, de Comodoro Rivadavia, nos hace una relatoría sobre el desmanejo del agua en la región. El lago Muster, que forma parte de la cuenca del río Senger, se está secando debido al abuso del recurso por parte de las petroleras y la vista gorda de los funcionarios. Compartimos el informe con testimonios elaborado por la periodista. No solamente acá, hay otros lugares del país que vos lo podés ver, lo podés chequear, que tienen problemas con el agua por tener desarrollos de minería muy cercanos y no hay conciencia ciudadana, y hablo en general y más acá en Comodoro, donde realmente, bueno, hay una, ¿cómo te diría? Una falta de conciencia y de identificación con este tema central que es el agua y nada, y pasa. Y lo cierto es que nos estamos secando y ahora más rápido, te diría, porque si bien la cuenca del Senger ya nos está mostrando que no alcanza, se extrae más de lo que ingresa y nos muestra en ese lago seco, el lago Muster, del cual se abastecen las localidades de Sarmiento, de Comodoro, de Radatili y de Caleta Olivia en Santa Cruz, se está secando también. De este lago es que sale el acueducto para estas localidades y el acueducto que abastece también a la industria petrolera, porque esto está así confirmado, oficializado. Las industrias petroleras utilizan agua potabilizada del acueducto. Quería compartir ahora el audio justamente de uno de los vecinos, Guillermo Getty. Estamos viendo con preocupación la bajante pronunciada del lago Muster, con la que se abastecen las ciudades de Sarmiento, Comodoro, Caleta, Radatili, y en el medio de esto todas las empresas que se sirven también del agua de la cuenca. En el medio digo porque desde la salida del lago hasta la llegada de Comodoro tenemos muchas industrias petroleras que se abastecen del agua de la cuenca. También por el tema del río Senger, del falso Senger, el Ayer, que en este momento es un hilo de agua, como viene la mano, no vamos a tener agua dentro de pocos años. Provocando esto, ¿no? Que el río se haya prácticamente secado, un terraplén que uno lo puede ver ahí nomás a simple vista y que, bueno, ahí está, ¿no? Desviando el agua para su viñedo. Pero para explicar este temita de la extracción por parte de productores, entre comillas, lo vamos a decir, lo tenemos la palabra y es el tercer audio de Ariel Niancucheo, vecino de Sarmiento, está participando en la asamblea de los autoconvocados también. A ayudar en un relevamiento de toda la cuenca en el sentido de las tomas de agua que existen, sean legales o ilegales, que teóricamente se usan para riego. Desde el punto de vista profesional no se le puede llamar riego, sino que simplemente es un desparramo y desperdicio de agua, porque se corta el río en gran cantidad de lugares, se saca agua hacia la mitad de los campos. No hay medidores, no se planifica, no hay un diseño de un sistema de riego, no hay gente convocada para ayudar en diseñar un plan de riego. O sea, acá no se hace riego, en la gran mayoría de los casos. Se hace un sacado de agua, agrede, que en general la hacen grandes empresas, no son pequeños productores, y son muy pocos. En la Alta Cuenca hay entre 8 y 10 grandes empresas, y acá en Sarmiento son otras 15, y que muchas veces eso hace que uno ponga la lupa sobre los 600, 700 productores que hay en la zona, y no son los 600, 700 productores los responsables de esto. Son alrededor de 25, 30 empresas que justamente no viven de la producción agropecuaria, pero que han tomado como una diversión esto de cortar el río, sacar el agua, tirarlo al medio del campo, hacerlo evaporar, hacer grandes lagunas, mallines, bañados. Como nadie los controla, hay... Sin agua no hay vida, y esto no es un eslogan, es así la real expresión, y que tenga por lo menos algún eco positivo es justamente movilizarse en la calle. Enfoques. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.